Buenas noches, amigos de Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la Agrupación Astronómica Magallanes en Radio Indes. Hoy, 25 de febrero, estamos aquí los de siempre, nuestro programa número 24 de nuestra 21 temporada, desde los estudios de la UCA en Jerez de la Frontera. Bueno, buenas noches. Están aquí con nosotros don Manuel Jiménez del Barco. Lito, siempre empezamos contigo. Estás a mi izquierda, buenas noches. A mi derecha, don Joaquín Barroso, buenas noches. Otra vez, don. Buenas. El presidente tiene uno que tener. No será porque estoy sentado a la derecha del padre. Buenas noches. Buenas noches. Y también está con nosotros José Luis Espí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Que trae hoy también sección. Sí, vamos a empezar hoy una nueva. Lito, sabemos que hoy descansa, pero... Isabel. Joaquín, Isabel también. Una sí, una no también. Pero Joaquín sí trae friki serie y se nos acaba espero de... Espero que facilita, ¿no? Sí. ¿Esta vez o qué? Porque últimamente bueno, estás trayendo había un poquito... Había acertante. ¿Hay acertante? Esta vez había acertante. Bueno. Está bien. Y anécdota. También. Y anécdota. Ahora la contaremos. Bueno, pues se aproxima también que ha ido a abrir nuestro amigo, bueno, compañero ya también de la agrupación, Jesús Romero. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hoy también por aquí. Y es que ha ido a abrir la puerta a Sergio Páez, que se incorpora. Se queda en la pecera. Todavía no se atreve a salir al ruedo, pero ya saldrá ya. Luis María Moguer, que lleva el control y saluda haciendo la ola desde el interior. Y este que os habla, Agustín Almoril. Vamos a comenzar, como siempre, con las noticias, con esta vez una noticia triste. Un obituario. Un obituario. La muerte de Katherine Johnson, la calculadora humana. Famosa. Cuando salió en Figuras Ocultas, pero es una de las tres matemáticas. Ha sido muy importante y muy poco famosa. Hasta que el libro y la película. Bueno, incluso después de la película, mucha gente no se da cuenta que eran hechos reales y a lo mejor ni siquiera cae en la cuenta ni la asocia con esta fantástica matemática, que bueno, una historia increíble, ¿no? De superación y de estudio. O sea, afroamericana en la época dura de Estados Unidos y en la zona dura, en Virginia, porque la parte de abolicionista no era precisamente, era la otra, la esclavista. Y todo eso, gran parte de estas cosas se vieron muy bien en la película. Sí. Y si queréis, en mujeresconciencia.com tenéis un artículo muy bueno de hace algunos años de ella, sobre ella. Ha fallecido a los 101 años, tampoco es que sea, ha sido una de las que más ha durado, longeva. Y bueno, hizo unos trabajos fantásticos porque empezó a trabajar para la NACA, que después fue la NASA, y como calculadora humana. Bueno, pues el primer hombre llegó a la Luna gracias a mujeres como ellas y... Los cálculos de las órbitas y demás. Y con todos estos cálculos. Es una pena que estas personas se vayan, pero bueno, es ley de vida. Uh-huh. Y la verdad es que ha sido muy importante, tanto en la defensa de los derechos de la mujer, por ser mujer, y por supuesto en la lucha... Contra el racismo y contra... El machismo. También. Así que bueno, la despedimos de aquí con mucho cariño a la compañera matemática, Katherine Johnson, que además fue muy importante para el desarrollo después también de toda la informática y de todas, que muchas de ellas, las que estaban allí, pues las calculadoras humanas pasaron a... creían que iban a perder el trabajo con la aparición de la tecnología de las computadoras y se reciclaron siendo programadoras, las primeras programadoras de... Sí, de estas inmensas máquinas que entonces ocupaban habitaciones enteras. Bien, bueno, pues esta es una de las noticias. Creo que había, Jesús, me has comentado alguna otra noticia de estas características. Sí, también ha fallecido Mario Bunge, que es un científico y filósofo argentino. Ha fallecido con 100 años, también longevo. Y nada, él ha sido Premio Príncipe de Asturias en el 1982. Muy bien, bueno, noticias un poquito más agradables, ¿no? Dar la enhorabuena al Instituto Astrofísica de Andalucía, el IAA. Tenemos grandes amigos y bueno, con tertulios que han estado con nosotros. Y le damos la enhorabuena. Esperamos tener, a ver si la semana que viene podemos traer a alguien de ellos. Bueno, tenemos a nuestra querida amiga, la mujer de Javi, que trabaja allí, a Meme. Que bueno, a ver si pudiera con la cría chica va a ser difícil, pero bueno, siempre tenemos a Madiedo y tenemos a más personas que podemos traer para, bueno, que nos cuenten cuando reciban el premio de la medalla a la investigación en Andalucía, que se dan ahora en los días de Andalucía, el día de Andalucía, pues se hacen entrega de los premios, de que por cierto está también Joaquín Herderbeti. Sí, en la zona deportiva, claro, no en el verde científico. No tenía que salir. La cinta y el sprint, ¿no? Ahí. ¿Qué más cosita? El día 29 de febrero, que no podéis faltar, que vamos a estar allí en CIE, en la ciudad de las estrellas, que se organiza, bueno, pues la Feria en Chiclana de la Astronomía, que vamos a participar. Y ¿qué llevamos esta vez, compañeros? Llevamos el taller que estrenamos en la Feria de la Ciencia. Un kilo es un kilo. Así que tendremos que ir porteando la mesa. Los sacos de arena. Las manillas para tirar de las cuerdas. Así que para enseñar que la masa no es igual que el peso. Muy bien. Efectivamente. Bueno, pues allí estaremos. El horario para el público es de 11 a 6 de la tarde, creo recordar. Sí. Es la tercera feria ya allí en Chiclana, Provincial de Astronomía. Es la primera que se celebra un 29 de febrero y la última nuevamente. Bueno, la última no. La próxima puede ser dentro de 4 años. Si sigue el proyecto, a lo mejor hay posibilidades de que vuelva a caer un 29. Es difícil, ¿no? Es difícil. Hombre, porque si normalmente es sábado. Si es un sábado. Habría que calcular cuándo es el próximo 29 de febrero que caiga sábado. Bueno, haremos cuenta, haremos números. Y lo podremos. Y algoritmos duros. Hacer. Decir que, bueno, que estarán muchos compañeros nuestros. Creo que, bueno, viene Sostrato también, Astronomía Sevilla. Por supuesto, Juan Antonio con Códice y el grupo astronómico portuense. Juan Antonio Fernández. Virginia, que es la directora de CIE. Y nosotros como Magallanes. No me gustaría dejarme atrás. Creo que viene también en esta ocasión Astromare, o por lo menos estaban hablando de venir, en definitiva, asociaciones de astronomía y astronáutica de las provincias de Cádiz, Sevilla y de Granada. Son los principales que vamos a participar. La de San Fernando también estuvo y, bueno, se organiza en el edificio Tecnotour, que es donde se encuentra CIE, y eso está en Chiclana, ¿vale? En la playa ya de pasado la Barrosa, es en la Loma del Puerco, prácticamente, en donde se encuentra el edificio. Lo podéis buscar por la web, la dirección la tenemos también, pero bueno, la dirección no dice mucho porque si quiere darla, listo. No, estaba buscando los talleres que hay ya previstos, observación de fotosfera solar, de cromosfera. No me digas que van a llevar un coronado. Pues supongo. Crea tu propio mapa. Si se lo llevan, no será nublador. Así que hay posibilidades de que esté soleado. No son todos los coronados los que. Solamente el nuestro el que. Bueno, las pruebas las tenemos con el nuestro. Yo no sé si es solo el coronado, ¿eh? Porque creo que esta mañana había un intento de fotografía de. Sí, esta mañana no, el otro día. Esta madrugada. Y a las 4:30 de la mañana ponen un WhatsApp, ponía abortamos. Houston, abortamos. Y yo estuve a punto de poner Magallanes lo vuelve a hacer. No es nublador. Que queremos hacer algo a nublarse. En fin. Bueno, pues hay talleres de robótica también, construcción de relojes lunares y constelaciones en 3D y colecciones de meteoritos. Ah, sí, sí. Bueno, los estratos traerán, ¿no? Estratos, y creo que también el nuestro, que lo entrevistamos aquí, el director Joel, del museo. Ah, de, también viene, José García. Uh-huh. Y Jorge Plasta, o hace poco en Granada, y precisamente sí, Joel de esos estrata, le han regalado, ha dado una conferencia allí en la Universidad de Granada, en Quadrium, es donde lo han organizado, y le ha regalado precisamente un meteorito. Uh-huh. Así que algunos de los que trae son meteoritos famosos. Va a haber toda una sección de meteoritos, tanto de sustrato como suponemos que del Museo Canario, uh-huh, que hace poco entrevistamos aquí a su director. Bueno, pues para continuar con nuestras secciones, vamos hoy a presentar, hoy tenemos nuevas secciones por un tubo o por radio. Por un tubo, no, por YouTube. Por YouTuber también, por YouTube, pero antes sí, de la de YouTuber vamos a dar paso a Jesús Romero, que ya tiene prevista la próxima sección que va a inaugurarse. Cuéntanos, sí, voy a estrenar también. Pues me voy a estrenar con uno, bueno, antes que nada decir que es el 50 aniversario del Instituto Español de Estudios Estratégicos, que está ubicado en el CCDEN. Esto está en Madrid, justo enfrente del Museo de la Ciencia, un edificio muy grande que hay. Voy a hacer unos cuantos de capítulos, no sé cómo saldrá. Tiene que ver con la inteligencia artificial y, en este caso, en la robótica, en la guerra del futuro. También, un poquito más adelante, quedaría ese otro que se llama Los usos militares de la inteligencia artificial, la automatización y la robótica. Todo entonces son secciones aparte, no son... Sí. Son dos capítulos, de momento. No, son más. Porque cada uno de estos lo vas a dividir. Por un lado va la robótica en la guerra del futuro, que tendrá unos 3 o 4 capítulos, y después ya más adelante los usos militares de la inteligencia artificial y la automatización y la robótica. Ese es más largo, ese puede ser más largo. Pues nada, el título aquí, por lo menos, lo es más largo. Sí, el título por lo menos. Habrá que ponerle un nombre, Robocop o Robo... Sí, un largo ha cortado, aquí acortamos todos los títulos. Roboyanes. Esto lo hace el primero. Escúchame. La robótica en la guerra del futuro, esto es un documento de José Luis Arnaz de la OZ. Después de contarnos eso, no tendrás que matarnos, ¿no? No. De momento no. No es. Pues matará a la inteligencia artificial. En ese sí, ¿no? Ese ya, que ya sabe que van cogiendo cada vez más onda, la inteligencia artificial. Ajá. Va aprendiendo cada vez más. Claro. Aprende por sí sola. Aprenden por sí solos los bichos esos. Sí. Claro. Eso estaba muy lejos y todavía lo está, de hecho, a lo que esperamos en las películas, pero la verdad es que está avanzando en los últimos años, bastante más. Décadas que se ha llevado eso ahí parado. No parado, pero bueno, que avanzaba muy poquito, ¿no? La inteligencia artificial, bueno, yo lo recuerdo en la carrera que ya estábamos hablando de que empezábamos y tal y cual, y bueno, la verdad es que ha habido muchas décadas de avances que no se conocen, o que no se han hecho público, pero no ha llegado al nivel que yo creo que ya se está empezando a llegar de expansión, pues ya... ¿no? También se está desarrollando gracias a otras muchas cualidades, como pueden ser que Lito nos habla de cuántica, de la cuántica, de la física cuántica, de los modelos también de los nuevos ordenadores y de otras muchas cosas más que facilitan todo esto y de, por supuesto, los desarrollos en robótica. Bueno, pues cuéntanos y empieza por el primer capítulo o solo hoy solo es presentación. Pues como queráis, puedo dar un avance. Una pincelada, hombre, claro. Para sí, saber. Pues mira, fue publicado en el artículo del periódico de La Razón, informando de una pequeña empresa de ingenieros andaluces, son andaluces, y ganaron el premio Open Meet Award de la Junta de Andalucía, y están ahora mismo el desembarco de las grandes plantaciones de fresa en California. Es un robot, vamos, es como si fuera un tractor, yo es que he visto el vídeo, y es como si fuera un tractor que va cogiendo fresa con brazos robóticos y va seleccionando las fresas que están maduras y las que no. Las que están maduras las selecciona y las echa en una cinta y va transportándolas hasta su sitio. Y las que no están maduras las deja en su sitio. Son 30 brazos robóticos lo que tiene. ¿Y eso es de tecnología, ingeniería española y andaluza? Andaluza. Es de aquí. Son andaluces. ¿Y supongo que de Huelva. ¿Y por qué la aplican allí y no en Huelva? Porque aquí no apuestan por los investigadores. Porque imagino que los presos de Huelva dirán, prefiero... ¿Nos quitan el trabajo? Nos quitan el trabajo. No, pero está muy bien la máquina. Yo lo he visto en un vídeo en YouTube. Se llama la máquina Agrobot SW6010. Está muy interesante la máquina. Es parecido a un tractor y lo hace ella sola. Pero no... de ahí a vendimiar o lo que sea, vamos, es un paso. No, poco a poco. Por eso, me refiero a que si después de elegir la máquina, que esta está madura y que esta no, ya es una cosa bastante inteligencia artificial. Recopila entre 10 y 30 imágenes por segundo, que es lo que selecciona la fresa. Es y ahí que... distingue ya si está o no... Si está madura o no está madura, si está para pa comer o no está para comer. Uh-huh. Lo selecciona ella sola. Y vamos. Son de Huelva, ¿eh? Son de Huelva, no me imaginaba. Arce de fresa y todo eso. De Huelva, de las Palmas del Condado. Ajá. Buen los sitio. Investigadores, ¿no? Los ingenieros. Ingenieros de robótica. Mezclan robótica con inteligencia artificial. La robótica son los brazos que van cosechando la fresa y la inteligencia artificial la que elige la, que decide. La fresa, la que decide. Está bastante interesante. Le dan un avance. La robótica ha dado muchísimos avances. Hace poco también salen cosas que son un poco, que si son peligrosas o no, ¿no? Porque la robótica ahora se puede mover por tu casa, una aspiradora o cualquier otra cosa, y puede estar pues bien, si tiene cámara o si está conectada por internet o cualquier cosa, pues conoce tu cámara en algún programa de televisión. En El Hormiguero, la letra pequeña de lo que permites cuando... Autoriza, ¿no? Cuando tú dices... Cuando te das de alta con un robotijo esto de limpieza de suelo. Y te pueden piratear los planos de la casa. Pero es impresionante, ¿eh? Claro. Sí. A nivel militar, que es lo que yo conozco, no, sí. Yo no puedo hablar de otra cosa. Yo soy militar y hablo de las cosas militares. Sé que, por ejemplo, muchos los relojes inteligentes y todo eso, en zonas de operaciones, están prohibidos ponerlo. Aquí en el programa de radio ya no vamos a poder entrar ninguno. Los tipos Garmin y cosas de esas con GPS y todo eso, ¿te refieres? Sí. Aquí hay dos por lo menos, así que ya lo podéis sacando posición, fuera. Que ya no es la posición, ya sabes hasta el estado del soldado, si está con la tensión alta, baja, si tiene muchas pulsaciones, lo saben todos, si están nerviosos, no están nerviosos. Yo creo que está prohibido el tema de la robótica es muy impresionante, soluciona muchas cosas, pero toda se está enfocando, y como no puede ser de otra forma, a través de redes y de wifi y de control en la nube y de control en sistemas que pueden ser hackeados. Pero, y además hackeados fácilmente, no digo fácilmente por cualquiera, sino por expertos que llegan a sitios... Que tú dices, bueno, una cosa como esta, ¿cómo te va a hacer daño? ¿Cómo te va a poder sacar? Bueno, pues hay mucha información que pasa. Y además es una información que, por desgracia, estamos aceptando, porque cuando sale la instalación de cualquier programa, te obligan a tú mismo aceptar las condiciones. ¿Eh? Ahora, no te deja. Y si no, no te deja seguir. Y hay programas que te dejan con menos condiciones y te dejan seguir, y otros, como pasa con los móviles, que si no aceptas y no puedes acceder a tu foto, no puedes acceder a no sé qué, o no puedes acceder al micrófono, pues no te deja instalar la aplicación. Entonces hay muchas aplicaciones perniciosas también en las que nos bajamos en los móviles. En el mismo programa que escuché ayer salió una cosa tan inocente, o en principio tan inocente como pueda esperar, que han sacado también hasta luces, bombillas inteligentes, que varían de color, la tonalidad o la intensidad según. Sí, y además si es de día o depende de la luz que haya más fuerte o no. Puedes programar para que se encienda, para que se apague, pero la bombilla independiente, no la domótica de la casa entera, sino con esas mismas datos que puede dar una bombilla, puedes saber cuándo estás en casa, cuando enciende la luz, y te da pista de presencia que si se... Bueno, pero eso lo puedes automatizar para encenderla ya, pero tú sin que estés, sin que estés, pero bueno. El problema es el que no sabes qué información es la que tú estás dando. Claro. Es el problema. La letra pequeña, esa de que decía. Las letras pequeñas y demás, por eso... No, pero la letra pequeña viene, ¿eh? Eso es peor. Pero cuando encima viene, tú no tienes opción, es decir... No, si le dices que no a todo, no te lo instalas. Efectivamente. Claro. Elige entre aceptarlo todo... Y te queda y colártelo. Por cierto, que acabamos de ver aquí el señor Joaquín y yo el Agrobot en el móvil. ¿No? Muy impresionante, es el bicho. Sí, sí. Coge la fresita. Pues nuestros oyentes podéis es muy fácil buscarlo, podéis encontrarlo. Buscarlo en YouTube, pone AgroBot SW6010 y aparece en vídeo. Muy bien. ¿Qué más cositas? Pues ya está, de momento lo voy a dejar para la semana que viene. La próxima. Vale, pues para la próxima ya empezamos a... Sí, empezar, ya da un avance bastante bueno, ¿eh? Bueno, sí, por lo menos parece bastante interesante y tiene. Antes de seguir, los tendremos aquí, o si no vendrán, nos darán más información. Vuelve este año Cosmos. Uh-huh. El comité organizador del evento Cosmos, entre ellos Jairo Mora, nos ha escrito... Y bueno, como sabéis, es el evento Cosmos va sobre ingeniería aeroespacial y del espacio y lo organiza la Delegación de Estudiantes, ESI, de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz, junto con otros organismos, ¿no?, en Puerto Real. Y bueno, pues decir que ya está aquí, que empieza el... también es un 29, pero de marzo. Bueno, pues cuando tengamos más información del evento, os daremos pues las charlas, las presentaciones, los stands y todo, el 27 de marzo, viernes, y será en la Escuela Superior de Ingeniería, y cuando tengamos más información, o bien ellos, espero que se acerquen y estén aquí echando un ratito, que ya el año pasado los tuvimos, y pues nos cuenten qué va a ser este año. Uh-huh. Que, por cierto, algún año tendríamos que ofrecernos a participar a la agrupación Magallanes también con ellos, que ellos suelen organizar actividades. El año pasado quizás estuvieron allí... Estuvo M13. Ah, bueno, pues este año a lo mejor también estarán ellos, sí. Uh-huh. Pero bueno, podemos acompañar, que nuestros compañeros de M13, puede ser que les podamos echar una mano a estar allí con nosotros. Bueno, pues vamos a continuar porque... Tenemos, bueno, en Cosmos ya hay algunos ponentes confirmados, pero los dejaremos para otra ocasión, o bien para que nos lo cuenten ellos, o para la semana que viene ya los iremos comentando. Podéis, no obstante, buscar Cosmos en la web, en Cádiz, y aparece un primer dossier de presentación. Y ahora vamos a más que una sección nueva, por lo menos alguien que nos ha mandado un audio, Francisco Sánchez de Sanlúcar. Es profesor de física en un instituto, ¿sabes? Pacheco, IES Pacheco. El IES Pacheco de Sanlúcar. Y que, bueno, pues le gusta, aparte de la física, también la astronomía y también le gusta en general la ciencia. Y... Hombre, le tiene que gustar, es profesor de física. Bueno, pero quiero decir que le gusta también hacer algún pinito divulgando, porque hay profesores que a lo mejor se limitan a dar sus clases y no a profundizar o a dar algunas charlas. Y entonces, bueno, pues nos ha mandado un audio que vamos a poner ahora mismo, si nuestro compañero Luis lo tiene ya listo. Pues adelante, Luis. La evolución del universo hacia su autocomprensión en la mente humana. Una evolución cósmica que ha transformado la materia en vida y en conciencia durante más de 13.000 millones de años. Carl Sagan. Somos el fruto de una majestuosa evolución de la realidad, desde los estados más inconscientes, más inertes e impersonales del universo, hasta la génesis de los seres vivos, conscientes, autoconscientes y personales que la infinita aventura de la vida ha creado en este tercer planeta del sistema estelar del Sol, en tu mundo Tierra. El autodenominado ser humano apareció sobre la faz de la Tierra a partir de otros seres, según las leyes de la evolución de las especies, modificación de genes, adaptación al escenario de la vida, con la dotación físico-psíquica que los genes ofrecen, y sobre todo con un raro y sorprendente poder nuevo que emergió en la historia natural de nuestra biosfera, la capacidad de aprender del entorno natural y dominar el medio de vida circundante, es decir, la inteligencia. Con ella, la capacidad de construir y utilizar instrumentos para realizar tal dominio del mundo. El ser humano, en su última fase evolutiva, Homo sapiens sapiens, se extendió por todo el globo terrestre y dominó el mundo natural, en toda clase de escenarios naturales, y dominó a toda clase de animales. Pero faltaba el último eslabón que aún no ha logrado, dominarse a sí mismo y armonizar sus interrelaciones. La historia de la humanidad es un continuo tanteo en el espacio y en el tiempo entre todo ser humano frente a todo ser humano, en las infinitas posibilidades o situaciones personales o colectivas o culturales de esta nueva nuestra especie, en esta nuestra vida, en este nuestro mundo. Nacimos de la materia que nos aporta nuestro planeta y de la energía que nos regala nuestra estrella, desde una cuna auténticamente material o en general física. De todas las experiencias, las ciencias naturales se ocupan de lo estrictamente físico, para traducirlo posteriormente a un contenido mental organizado, que son los esquemas teóricos de la ciencia. En la civilización griega, hace más de 2000 años, cayó la visión mitológica del mundo. Se desterraron los dioses y un conjunto de pensadores quisieron comprender el universo en todas sus facetas y lo llamaron cosmos, porque creían en un universo en orden, cuya mecánica y estructura seguían unas leyes naturales, universales y eternas, sin causas conscientes o personales, sino causadas por la idiosincrasia de todo universo coherente que autorregula inconscientemente su propio comportamiento. Es decir, a través de leyes naturales o físicas. Fueron las bases del saber occidental, que darían su fruto después de una etapa terrible de oscuridad en la Edad Media. La actitud del pensamiento puro griego fue complementada con la experimentación o tanteo entre el ser humano investigador y la realidad física o natural investigada. El fruto fue la ciencia. Desde una inquietud interna del pensamiento puro, heredado de los griegos, o filosofía, de la reflexión, de la razón, del racionalismo, hasta la percepción del exterior, tanto directa con nuestro sentido como indirecta con nuestro instrumento, detectores o medidores, con la manipulación del entorno objeto de estudio del empirismo. Con ello se fundó el método científico, instrumento idóneo para acercar lo que se cree en nuestras mentes, hipótesis, pensamiento a priori, a lo que es en la realidad circundante y total, la dinámica auténtica del universo, en sus elementos y en sus leyes, en una evolución asintótica, es decir, cada vez más cerca, desde las teorías científicas humanas hacia la verdad científica que se esconde o se revelará en el horizonte de la investigación. Al final, tras una larga dedicación individual y colectiva, los apasionados de la ciencia han logrado alcanzar una visión del universo en su extensión espacial y en su dimensión temporal. El universo es un cosmos. Ante la aparente o el aparente caos con que lo percibimos, fruto de su hipercomplejidad, en el universo subyace un orden que nuestra mente puede comprender, pues el universo es inteligible. Un calificativo del saber científico es su coherencia interna, reflejo del universo al que trata de estudiar o emular. La aproximación asintótica de la propuesta humana, que es la teoría científica, hacia la oculta verdad natural en el horizonte, que es la esencia física del universo. El universo es autocontenido, pues todo cuanto nace de él lo hace de sí mismo y se queda en él, aunque transformado y claramente en el aspecto físico. Es coherente, pues sus leyes son universales, eternas y unitarias. A lo largo de la historia natural del universo, en su etapa más reciente, al final de la historia biológica, apareció la especie humana, de entre la multitud de formas vivas, y se inició la historia natural de nuestra especie. En el escenario de la historia cósmica del universo, el último latido es el latido más profundo y la mirada más crítica, la del ser humano autoconsciente, la persona única y con identidad propia. A partir de aquí, ya no podemos utilizar nombres comunes. Cada ser, cada uno de nosotros, finalista de esta historia vasta y vieja, como el propio universo, tiene nombre propio. Cada uno de nosotros tomamos el relevo de la cadena de la existencia. Los que conocen la ciencia tienen conciencia del lejano horizonte de nuestras raíces en el pasado, de su pertenencia a un mundo de dimensiones inimaginables, y por inercia tiene sospecha de un futuro tan incierto como de inmensas posibilidades. Si algo nos une a los seres de toda índole, desde las criaturas más sencillas a las más evolucionadas, es el anhelo al conocimiento, tanto por satisfacer la curiosidad como por supervivencia, a buscar el sentido de todas las cosas que nos invaden en la vida o sostienen nuestra propia existencia. Gracias al don de la curiosidad que fructifica en la comprensión de la esencia o naturaleza física, lo que es, del universo, revelándose en nuestras mentes sus estructuras, sus evoluciones y sus leyes naturales. Todo ello para el deleite, disfrute y apreciación del espíritu humano del universo donde está integrado. Comprender con nuestra mente lo percibido con los sentidos, para más tarde volver a percibirlo, pero ya de forma comprensiva. La historia natural del universo es la descripción en el espacio y la narración en el tiempo del conjunto de todo cuanto físicamente existe y adquiere presencia ante nuestros sentidos y aparatos de medida, desde las inmediaciones de nuestro planeta Tierra hasta los confines o límites del universo material o radiativo, desde las profundidades del microcosmo en las partículas fundamentales a la unidad totalitaria del macrocosmo, desde el origen del mismo en su estado de nada hasta la actualidad, donde se distribuyen algo más que estrellas y galaxias por doquier, hacia su incierto futuro destino. Es una historia que describe regularidades en el espacio y en el tiempo, ya que el universo no es un caos, sino es un cosmos, y lo relata con un origen y una historia común al todo físico, porque todas sus partes están interrelacionadas, y por ello el universo es uno, que se extiende por el espacio y evoluciona en el tiempo, constituido por entes tangibles de materia y radiación, que se influyen o interaccionan mutuamente, para constituir estructuras microscópicas y macroscópicas, y realizar procesos de evoluciones físicas. Estando tales estructuras y procesos reguladas por normas naturales o leyes físicas, independientes del tiempo y del espacio, que dota al universo físico de coherencia interna, la misma coherencia interna que debe tener una teoría creada para su descripción, que responda a la fenomenología del universo y explique la realidad física estudiada por la parte de dicho universo ya evolucionada e inquieta, que es la mente humana. Francisco Sánchez Buenovino, texto extraído del artículo Ciencia y Evolución, y es San Lucas 2009, y del libro Fundamento Físico de la Historia Natural del Universo 2018, con pocas modificaciones. San Lucas de Arrameda, 13 de febrero 2020. Muy bien, pues gracias a Francisco Sánchez, que bueno, se comprometió a hacernos una referencia. Y vamos a cambiar totalmente de tema ahora a un tema, bueno, volvemos a YouTubers, influencers. Sí. Ahora, una sección nueva, José Luis, que nos trae. Sí, vamos a estrenarla hoy y sería YouTuber y ciencias, ¿no? YouTuber y ciencias, podríamos titularla, que no le he puesto todavía título. Y mi intención es traeros aquí cada semana o cada dos semanas, veremos a ver cómo estamos de tiempo y de las secciones correspondientes, sobre divulgadores en YouTube, que los hay y muy buenos, que hablan sobre ciencia en general. ¿Ciencia por un tubo? Ciencia por un tubo o ciencia por YouTube. Por YouTube. Ciencia por YouTube o ciencia por un tubo, ¿vale? Bien, pues esta es una sección muy, muy personal, es decir, cualquiera me puede decir, bueno, para mí me gusta más este, ¿por qué no has traído este otro? Pues son los que me gustan a mí, los que estoy suscrito, A lo mejor no conozco alguno de los que vosotros sí conocéis, me lo podéis decir, pero los que yo conozco, que son unos cuantos, me parecen muy buenos divulgadores. Estoy suscrito a sus canales, siempre que aparece un vídeo nuevo tengo que activar la campanita, me llega un correo, lo veo, lo disfruto, ¿vale? Y estos cuantos, que la mayoría son, como comprenderéis, físicos, ¿no? Pero hay otros tipos también de científicos que también están muy bien, que también los traeré, ¿vale? Bien, pues para empezar hoy tenemos uno de mis favoritos, que es el doctor Javier Santaolalla. Creo que es muy conocido. Sí, lo conocemos. Por sus colaboraciones en Órbita Laica y en otros temas, ¿no? Y he encontrado aquí pues una reseña que la ha escrito él mismo. Como la ha escrito él mismo, ¿quién mejor para describirse que él mismo, no? Y entonces voy a daros una reseña sobre él, sobre el personaje, sobre la persona, más bien que sobre el personaje. Y después hablaremos un poquito de sus blogs y de sus vídeos en YouTube, ¿no? Dice que nací físico y me hice ingeniero. Primera contradicción. Es burgalés y canario. Científico y artista, practico el arte de abarcar mucho y apretar lo que se puede. Viajo mucho, hago deporte, me encanta mi familia y mis amigos. Pero como igual esto no les importa bien poco, pues te cuento lo que sé hacer. Ingeniero de comunicaciones en la Universidad de Las Palmas, Gran Canaria, con experiencia laboral en satélites, en la agencia del espacio francesa CNES. Me titulé en física cuando estudiando los veranos mientras mis amigos iban a la playa. Obtuve un máster en física fundamental investigando con una beca en el CIEMAT y en el CERN. Estuve investigando 4 años en física de partículas en el mayor laboratorio del mundo, participando en descubrimientos de una nueva partícula, el bosón de Higgs. Todo ello en 9 años sin usar mis poderes cuánticos. Tras doctorarme en física de partículas, ahora me dedico a hablar de lo que más me apasiona, la física. Hago espectáculos científicos. Soy colaborador de un programa de televisión a nivel nacional, Órbita Laica, como sabe. He escrito 7 libros y tengo una trilogía de canales en YouTube que se llama Datum Voltio, Datum Blog y Datum Me. Lo mejor de todo esto es que encima me pagan por hacerlo. Vale, esa es la reseña que me nos dice el señor doctor Javier Santaolalla. Bueno, en cuanto a su currículum, podemos decir, pues, humor y ciencia, él es colaborador de Big Bang, ¿vale? De los monólogos de Big Bang, que han estado escenarios de España. Big Bang, ¿vale? Big Bang de Valencia, bueno, de Valencia son algunos, ¿no? O de distintas zonas. Sí, pero hacen monólogos científicos, han salido en televisión y van por ahí dando charlas y dando monólogos científicos. Aquí vinieron, no Javier, pero unos cuantos en la Feria de la Ciencia han venido los de Big Bang. Sí, estuvieron también en Sevilla, yo viéndolos en el Boulevard, Ciencia en el Boulevard. Ok, vale. Y son varios, entre ellos, pues este Javier Santaolalla. Colaborado en televisión en Órbita Laica, que empieza dentro de poco otra nueva temporada. Shows científicos de ciencia, ¿vale? Que experimentos, colisiones en el escenario, humor científico, música, ¿vale? Actualmente está por una gira por todo el mundo con un espectáculo llamado Un anillo colisionador para gobernarlos a todos. Ya los títulos tienen su... ¿O no? Bien. Conductor y presentador de algunos eventos y galas, ¿vale? Y hace talleres de comunicación, etcétera, etcétera. Bueno, ya como YouTube vamos a dejar para el final porque es lo que es la parte central. Es escritor de varios libros, ha colaborado con el CERN y otras universidades, ha dicho que se ha doctorado en el CERN y fue uno de los que estaba cuando lo del bosón de Higgs, imagínate, ¿no? Bien, escritor de libros, ha escrito 6 o 7 libros, pero yo traigo aquí los dos que veo que no los he leído, pero que circulan por ahí como sus mejores, que es El bosón de Higgs no te va a hacer la cama. Sí. Muy bueno, ese es su libro estrella. Y otro muy interesante, que tengo ganas de leerlo porque dice La inteligencia física aprende a ver el mundo a través de la mente de un físico. Está bien, escrito por Javier Santaolalla, cómo el físico explica y ve las cosas, ¿no? Bien, pues a partir de aquí pues nos quedan pues sus blogs. Y eso ya, vamos a ver, voy a poner aquí el blog estrella, el blog estrella de él, de Javier Santaolalla. A ver si no se me va ahora. Se llama Datum Blog con V, Datum Blog, ¿vale? Tiene nada menos que 1,13 millones de suscriptores. O sea, tiene su plaquita en el fondo de su habitación, cuando donde hace los vídeos de un millón, cuando te da YouTube el millón de suscriptores, la plaquita es dorada, ¿vale? Y es, por ejemplo, trata temas sobre todo de física, ¿vale? En profundidad. Hoy sí que te vas a enterar de lo que es la entropía, ¿vale? Hoy por fin van a entender la relatividad. Y lo explica de una forma muy, muy atractiva, con un lenguaje muy coloquial. Habla deprisa, tiene animaciones de fondo y tal para poder ilustrar sus charlas, y la verdad un divulgador estupendo. Bueno, el otro día estuvo en el CERN otra vez, donde estuvo él estudiando y trabajando su tesis de visita, y el vídeo que publicó será 64 millones de dólares el gramo, es donde se fabrica la sustancia más cara del mundo. La antimateria. Antimateria. ¿Cuánto dólares? 64 billones de dólares el gramo. Billones. Billones de los nuestros. Sí. ¿Vale? Billones. Porque él empieza el vídeo diciendo, ¿qué es más caro? Pues un gramo, la cosa más cara del mundo. Bueno, quien ha pensado el oro va bien, quien ha pensado el no sé qué va bien tal, pues no, pues tampoco. Pues, y ya, hasta que llega a que lo más caro del mundo es esto. Es esto, ¿vale? Y él empieza siempre, tiene unas coletillas de inicio y de final, empieza diciendo, por ejemplo, que va a hablar de la entropía, pues dice, hola hijos de Bozman, ¿preparado para que listos para que te estalle completamente la mente? Entonces empieza, y si habla de relatividad, dice, hola hijos de Einstein, ¿preparados, listos para que te estalle completamente la mente hoy? Pues hoy por fin para entender la relatividad. Y al final se define, hasta la próxima. Piratillas, nos vemos. Esas son las dos coletillas que tiene, y la verdad es que lo hace muy bien. En el otro dos canales que tiene, yo este es el, digamos, el fundamental, el que más seguidores tiene y demás, ¿no? Pero después tiene Date un Voltio, que habla sobre ciencia, pero como más cosas más cotidianas, cosas más, ¿vale? ¿Has oído hablar de los agujeros blancos? Es uno de los últimos. ¿Cuánto falta para el final del universo? Y habla como cuál es el futuro, que enlaza muy bien con toda la charla que diste tú el último día, del universo del Bill Freeze, del Crunch, del tal. ¿Vale? Todo eso pues no lo cuenta aquí. Y el último, que es Datum Me, es una cosa muy personal, ¿no? 10 razones por las que estudié física, 10 razones por las que hoy en día es interesante estudiar, no sé qué. Más personal. Uh-huh. Pero cualquiera de los tres es muy interesante. Tiene su gracia, tiene su toquecito de... Es burgalés, pero tiene un acento canario muy marcado. Se ve que lleva mucho tiempo allí. Y habla con un acento bastante canario. Y los blogs, los vídeos, pues... El de CERN, por ejemplo, es maravilloso. Te enseña el CERN por dentro. Va con su camarita estas chiquititas y te enseña, mira, esto es el tal, y te explica dónde se producen las colisiones, dónde aquí, aquel edificio donde yo estaba trabajando, aquel edificio, y es muy bien. Hace colaboraciones con otros, por ejemplo, hay uno que se llama La Vaca Esférica, que colabora también en ese blog. Eso es que va por lo del chiste. Por lo del chiste. Ajá, claro. ¿Cómo calculas el volumen de una vaca? Sí, dice, pues no sé qué, tal. La matemático de una la forma. Metes en agua, haces las ecuaciones paramétricas, y entonces el físico dice, supongamos que la vaca es esférica. Claro. Pues de ahí viene el blog este de La Vaca Esférica. En fin, altamente recomendable. El primero que traemos, Javier Santolalla, toda una eminencia en divulgación. Va por todo el mundo, da charlas, últimamente lo he visto en Chile, lo he visto en México, va dando charlas por todos lados. Y entre los monólogos y las charlas más en serio y más esto, pues es un divulgador muy bueno, de recomendable. Apuntarlo, Javier Santolalla, el doctor Santolalla. Papi Santolalla te lo explica, como dice él. No entiendo blog, lo que es un blog, entropía, Papi Santolalla te lo explica. Bueno, son blogs que enlacen... Date un blog... Datum Me y Datum Voltio. Datum Voltio. Son blogs que enlazan con los youtubers. Sí, es un youtuber que se llama así. El canal se llama Datum Blog. Al canal, entonces es un canal. No es un canal de YouTube. No Datum Blog, Date un Voltio y Date un Me. Y los tres son de él, y va por orden. No, el de Date, espérate, te voy a enseñar, porque el Datum Voltio tiene 800.000 suscritos. El otro era 1.130.000, y el de Datum Me tendrá un poquito menos, pero también tiene un montón de ellos, vamos. A ver si viene por aquí. 249.000. O sea que cualquiera youtuber que tenga 25 o 30.000 ya tiene un canal bueno. Pues 1.800.000, y estos son canales que lo siguen muchísima gente, ¿vale? Por eso los que tienen calidad, pues lo sigue mucha gente. Y además es en español, como sabéis. Bien, pues este es el primero. Ya veremos el próximo... que si no la semana que viene, será dentro de dos, el otro de los grandes, un tocayo mío, José Luis se llama, que es del el de Quantum Fracture. También vídeos muy interesantes sobre física y animaciones muy chulas. Muy bien. Así que aquí lo dejamos. Pues este primer episodio nos ha gustado, nos ha encantado. Los oyentes también pueden opinar de cuando demos este tipo de información. Bueno, primero lo tendréis que ver, por lo menos. Y lo que he dicho, algunos que yo desconozca me digan, pues, ¿tú has visto Fulanito? Ah, pues es muy bueno. Claro, yo me, podemos me ver y lo veo. Y dar la opinión y sobre todo comentar los detalles que has comentado, que son muy interesantes para tener la curiosidad, o por lo menos para conocerlo, porque bueno, este hombre es bastante conocido y casi todo nos sonaba, los vídeos son una maravilla, o sea, tú cualquier, hoy por fin vas a entender lo que es la entropía, hoy por fin, y lo explicas de punta a cabo. Bueno, pero tú es normal que la entienda, lo suyo es que cualquiera que no sea físico nos llame y diga, pues yo he entendido gracias. No creo que haya 1.330.000 físicos que apuntado a ese canal, gente curiosa y gente que le gusta la ciencia y lo explica para todo, es un divulgador para el público. No hay ni apenas fórmulas, ni hay nada, y o sea, lo explica para que la gente lo entienda. Hoy por fin van a entender relatividad, hoy por fin van a entender las leyes de la mecánica cuántica o de lo que sea, o el entrelazamiento, cosas difíciles, pero él lo pone a un nivel que... Así. Bastante simple, bastante que se entiende bastante bien. Muy bien. Lo explica como para mí. Vamos a seguir... Para bien, para bingo, con la frikiserie, Joaquín. Ahora nos contará la anécdota. Primero arrancamos con... Sí. Si la tiene lista Luis. Adelante, compañero. Hola, amigos. Esto es Frikiserie, nuestro rinconcito de series favoritas. Esta es la duodécima entrega. ¿Recordáis la serie que teníamos pendiente? Esta es su sintonía. ¡Pasen y vean! ¡Echen un vistazo! ¡Los únicos artefactos auténticos de Sirena en la ciudad! ¡Mira! ¿Qué hay ahí? ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¿Una sirena? Vale, muy divertido. Cuando éramos niños, veníamos aquí y usted nos contaba historias sobre las sirenas. Un antepasado tuyo perdió la cabeza. Él y sus compañeros de tripulación mataron a esas criaturas a sangre fría. Fue un genocidio. ¿Y si hay un nuevo depredador que no hayamos visto nunca? Desde por aquí, ¿eh? Eres como una niña. No voy a hacerte daño. Sabíamos que había algo ahí. ¿Y estás seguro de que es lo que creen? Esto no es ningún gran enmascaramiento y no es por ninguna criatura mítica. Tío, era real. ¿Qué haría falta para que me creyeses? Para creerte, simplemente... verlas. Como Bor Alurín sabe, estamos hablando de Sirenas, una serie norteamericana del año 2018 con dos temporadas. En ella se nos narra la historia de la ciudad costera Bristol Cove, que tiene una serie de leyendas sobre sirenas, que si había marineros que se habían enamorado de sirenas y demás. Cuando aparece un día una nueva muchacha allí que los vuelve un poco medio loco. Esta muchacha no es ni más ni menos que una sirena que sale del agua en busca de su hermana, que ha sido capturada por unos pescadores y que está encerrada con los militares. No sé qué deciros, una serie plan Sirenita, pero... La sirenita tiene muy mala uva. Echadle un ojito, no pidáis mucho, está entretenida. Y bueno, en verdad la sintonía es esta. Pero me equivoqué y he metido el tráiler. Bueno, no hay mal que por bien no venga, porque yo no sé si con la sintonía hecha alguien habría acertado. Con el tráiler menos, Bor Alurín ha acertado la serie. Lo que espero, Bor, es que nos comentes qué te parece la serie. A mí, personalmente, no me ha gustado mucho. Vamos a continuar y la serie de la semana siguiente es esta. Y finalmente, la nueva serie es esta. Como ya sabéis, si sabéis de qué serie estamos hablando, o si no, da igual, podéis probar fortuna, enviar un correo a unpuntoazul@magallanesjerez.es. Hasta la semana que viene. No tengo. Es que no me está dando tiempo. Bueno, tienes que comentarnos una cosa, estaba, ¿verdad? Estaba comentando aquí el tema y es que en esta serie se me ha colado lo que era el tráiler de la serie, no la sintonía en sí. Pero lo más gracioso es que yo no me había dado ni cuenta. O sea, yo estaba pensando que era otra serie. O sea, yo lo había puesto como otra serie. Y cuando recibo el correo de Bor Alurín diciéndome que estaba buscando una serie para ver con los hijos y que le había echado un ojito antes de ponérsela a los hijos y demás, y escuchó pues el pase, ni vean, ¿no? Y dice, esta es. La acertó. Sirena. Y yo veo el correo y digo, no, Sirena no era. Y ya fue cuando escuché en condiciones lo que había puesto, digo, sí, Sirena sí era. Que yo, vamos, que no pensaba ni ponerla. Es ciencia ficción porque, bueno, más ciencia ficción es más fantasía que no, otra cosa, pero... Yo no la he visto, vamos, yo he visto algún capítulo, pero no es tampoco una cosa como... La verdad es que no, yo... Yo si hubiese puesto la sintonía lo hubiese acertado, pero con la... Sí, seguro. Lo que sí puedo decir es que las dos series que hay puestas ahora mismo, las dos que están pendientes, son dos series muy buenas las dos. La música sí suena... ¿Eh? Suena, son muy buenas. Ya después de tantas ediciones, ya las músicas, yo antes distinguía más las músicas. Ya. Estás ahora un poquito, ¿no? Que no es cierta. Que sí, no estoy perdido últimamente. O no le echo el tiempo por otras cosas. Pero bueno. Ya Shazam no funciona, ¿no? No, hombre, no lo hacía con Shazam. ¿Shazam da tiempo a reconocerlo con 10 segundos? No tengo ni idea. Yo creo que... No tengo ni idea. O sea, menos, una cosa, no creo que esto esté en la base de datos de Shazam. Cualquier canción pop y eso, pero un trocito de una sintonía, de una serie, no creo que se lo tengan. Bueno, pero bueno, a lo mejor puede tener alguna pista. No dudemos. Sí, a lo mejor puede ser que lo tuvieran, sí. Bueno, no pues. Sé. Pero son 10 segunditos, tampoco. Bueno, claro, es el tema. No te dice la serie, te dice el que. Claro, te va a decir el título o lo que sea. Te dice el título y el autor, ya por ahí puedes ir tirando del hilo. Puede ser, sí, señor. Ahí sí puede ser. Si es capaz en 10 segundos de reconocerla, que es posible que algunas veces Shazam la reconoce enseguida y otras veces se lleva. Pero ahí. Estamos dando pizza a los oyentes para que haya millones de acertantes. De correo electrónico que yo tenga que perder 4 días leyendo 1 millón de correos. Y encima todo acertado. Todo. Y todo acertado. ¿Te imaginas? Tiene que decir, y los acertantes son... Y además corrigiéndote como Valurín. No, es que es Sirena, es que no es... Es Sirena. Y era Sirena. Bueno, nos quedan pocos minutitos. Tenemos que dedicar, como siempre, algún ratito a nuestro fantástico curso. Ajá. Que ya terminó, pero bueno, seguirá el año que viene otra vez. Y hombre, si queréis, sí, yo estoy dispuesto a dar una tercera edición. Uh-huh. Y visto la audiencia que he tenido en este año, sí. La verdad es que ha sido bastante asistencia, muy interesante la participación, porque además este último ha habido mucha discusión o participación con el tema tan interesante que estabas hablando, ¿no? De cosmología, sí, era este último tema. Yo sé que es un tema controvertido, controvertido no, sino que cada uno puede aportar. Más que nada especulativo, la gente especula, y sí, no sé qué, claro. Y sí, no... Yo avisé de que iba a tratar de parte científica, sin irme demasiado por las ramas ni elucubrar demasiado. Pero aún así, pues sí, la participación fue amena y se hicieron muchas preguntas. El fallo por mi parte fue alargarlo demasiado, como siempre. me llevo mucho material. Yo siempre soy de los que prefiere que sobre material a que me quede en blanco. Y bueno, pues la segunda parte de práctica. Muy interesante, no sé, claro. No ¿te están mandando las cositas ya de también? No he tenido mensajes, pero bueno, como este es todavía más libre, digamos, que no era un guión como en las partes prácticas de la primera y dos. Sino este era el cálculo de distancias. De distancia, ya cada galáctica uno, y extragaláctica. Sí, sí. Que cada uno tiene que escoger el objeto que quiera o que como expliqué, cómo se extraen los datos de internet o que pueda, digamos, y después echarle un pelín de matemática, pero un pelín, vamos, sí. Tampoco. Hombre, para la audiencia, algunos de los más jóvenes de la sala, pues hablarle de estadística y todo eso, pues podría ser un poquito elevado, pero yo creo que estaba a la mitad. Digamos que todo el mundo tampoco quería un análisis estadístico fuerte, sino nada más que las cuatro parámetros rápidos. Así que, y en final, pues no, en global. Aunque, prácticamente te lo da el Excel. Sí, que no hay que hacer poner ni formulones ni nada. Así que espero que alguno se anime, creo que sí, que de los que por lo menos más fuera de plazo incluso o en medio de la semana me han dado las otras prácticas, que en esta semana me llegue alguna de que haya calculado alguna distancia, alguna galaxia o algún cúmulo, a ver si habéis pillado algo. Vamos a ver. Algún día sería interesante, lo que pasa que si... Quiero decir, pues la radio es más complicada no teniendo monitor, pero dar una pincelada del cálculo de... Aquí estoy. De esto para hacerlo, ¿no? Te podemos proponer una vez que acabes tú lo que sería tu... Bueno, hacerlo un día introspectivo. Pues no, como es día sí, día no, pues el del medio. El del medio, decir, bueno, pues, ¿qué dimos en el curso para calcular la distancia galáctica y extragaláctica? Y dar una pincelada, que evidentemente no puede ser completa porque hacen falta, pizarra y cosas. O bueno, las aplicaciones, pero bueno, hay muchas cosas que sí se pueden decir y que la gente puede buscar para o hacerla de forma que podamos comentarla en la radio. Vale, dicen que hay, ¿te la apuntas como tarea? Me la apunto cuando acabe la sección de cuántica, que no va a ser muy larga porque tampoco hay muchos efectos cuánticos macroscópicos. Hago pinceladitas de las partes prácticas. Prácticas, claro, las tres partes prácticas son interesantes. Algunas, además, no hace falta tampoco grandes medios. Quiero que las personas lo pueden hacer y se pueden dar las aplicaciones que pueden utilizar. De hecho, yo trato de darles que sean aplicaciones bajo cualquier plataforma, que no tengas que tener un ordenador ni potente ni con un sistema operativo determinado, son gratuitas. Y bueno, y si quieres trastear y hacer, son aplicaciones que te introducen en la astrofísica o en la astronomía de manera muy sencilla y se manejan sin problemas. Vamos, yo por lo menos no tuve tantos. Es más, si alguien después de escucharnos se anima y quiere calcular, pues nos puede llamar. Y le damos un enlace en donde puede tener, como han tenido desde el curso, alguna información adicional, ¿no? Referente. Vale. ¿Os parece? Bien. Puede ser una buena idea. Uh-huh. Bueno, pues ya suena la sintonía de fondo de nuestro compañero Jesús Aleu. No me respeta nuestro realizador de sonido, que ya me está echando. Parece ser que es orden de arriba. Es orden de arriba. Bueno, pues sí, porque no vaya a ser que nos salte la alarma. Nos vamos y muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene. Adiós.